Hoy te das cuenta de tantas cosas. Te das cuenta que el tiempo ha pasado, que no puede volver atrás. Pero sin embargo también te das cuenta de que queda un hermoso futuro, un largo y hermoso futuro por vivir.